más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. En breve estaremos dando cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. La pausa. Ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. ¿Te sientes orgulloso de ser latino? De Colombia, de Medellín. Soy cubano. Manaví. De Ecuador. De Ibarra. En Horizon Auto, tan latinos como tú. Colombia, de Cali. De un pueblo que se llama Ulloa Valle. De Caracas, Venezuela. Sin entrada y solo con tu nómina. La fórmula Horizon Auto con los latinos. Más fuerte que nunca. Sí, Horizon Auto siempre. Más de 400 coches seminuevos. Esperando por ti. Antigua Carretera Barcelona, kilómetro 7, Foyos, Valencia, Horizon Auto, tan latinos como tú. Empresa valenciana con sentimiento latino. Asesoría y gestoría Chimborazo. Servicios especializados en tramitación de nacionalidad y gestiones de extranjería. Apostilla de documentos y antecedentes penales. Gestiones ante la DGT. Canjes de carnet de conducir. Cambios de titularidad. Convenio bilateral de seguridad social España-Ecuador. Redacción de minutas para poderes generales y especiales. Solicitud de visados y declaración de la renta, entre otros. Estamos adscritos al Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Valencia. Calle Uruguay 11, sexto piso. Oficina 607, Valencia. Horarios de atención, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 15 horas y de 17 horas 30 a 20 horas. Sábados de 10 de la mañana a 14 horas. Chimborazo a su lado. Contáctanos al WhatsApp llamando al 744-734201. Contáctanos y deja tus trámites en manos de expertos. Un concierto para la historia. Juntos, Luis Mateus. Siento que se va mi vida. Para vivirlo. Los Inquietos del Vallenato. Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo. Para disfrutarlo. Los Chiches del Vallenato. Hay muchacha encantadora que tiene. No me he podido olvidar. José Luis Dávila, Caterine Eventos y WP Mediterráneo presentan a Luis Mateu, Los Inquietos del Vallenato, Los Chiches del Vallenato, en un solo escenario, sábado 8 de marzo, Sala Canals, Camino Viejo del Saler 7 Pinedo. Info y reservas al 609-858-047. Un concierto VIP. Escuchas El Café Mañanero. Avanzamos en El Café Mañanero dando cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, ¿qué dice el calendario? Encontramos que el 18 de febrero, Jorge, es el Día Mundial del Síndrome de Asperger. Justamente se conmemora así lo que se lleva haciendo cada año, después de que el psiquiatra austríaco Hans Asperger, quien dedicó e identificó este comportamiento similar y poco frecuente en un grupo de niños, a los cuales describió justamente como personas que presentan una sorprendente sensibilidad hacia las personas y las personalidades, a pesar de que sus estudios fueron publicados en 1943, no sería hasta la década de 1990 cuando finalmente se identificara este síndrome y se concluyera como uno de los trastornos principales del espectro autista. De igual forma, entre los aniversarios del día, recordamos que un día como hoy nació el legendario John Travolta, gran estrella del cine en el siglo XX, conocido por grandes éxitos como el musical Vaselina, al igual que Fiebre de Sábado por la Noche, y más adelante por grandes películas de acción como es el caso de Pulp Fiction de Quentin Tarantino. John Travolta se ha convertido en todo un icono del cine y el día de hoy celebra su cumpleaños, ya 71 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos las palabras del ministro de Economía argentino, Luis Caputo, quien habló del escándalo de la criptomoneda Exlibra que involucra al presidente Javier Milei. Y es que el segundo miembro del gabinete que se refiere al caso, luego de que Patricia Bullrich lo comentara el fin de semana con una fuerte defensa al líder libertario y en sintonía con la ministra de Seguridad, Caputo pidió diferenciar los temas y aclaró que no hay fondos públicos de por medio, para dejar en claro que para el gobierno esto no es un caso de corrupción. Además, hizo énfasis que era importante saber y diferenciar los temas. Y es que, según él, fue una acción que realizó el presidente desde su cuenta personal y que no hay fondos públicos de por medio, que no hay ninguna duda y que nadie lo cree, ni los que piden juicio político creen que haya existido dolo, ni delito, ni corrupción. Y es que esta es la clave, según las palabras del ministro de Economía. Y es que no hay nadie quien lo crea. Además, que ya hace un año y medio que se trabajó con el presidente y que él pone las manos en el fuego por Milei. Y es que, según él, expresó, es un contraataque de la oposición al gobierno que está realizando Javier Milei en este momento en Argentina. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿realmente afecta a la economía argentina este movimiento de esta criptomoneda, sabiendo que ningún fondo público ha sido invertido en estos negocios? Y también nos preguntamos, los inversionistas que soñaban con hacerse millonarios e invirtieron muchísimo dinero en esta criptomanía, ¿realmente son los directamente culpables de que estén perdiéndose estos dineros? Y por último nos preguntamos, sabiendo todos los argentinos que los fondos públicos no fueron invertidos en esta criptomanía, ¿por qué la oposición hace énfasis en demostrar algo que no existe? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Nicky Cuervo también nos trae noticias del mundo del espectáculo. Shakira ya fue dada de alta tras ser hospitalizada en Lima por un fuerte dolor abdominal que la obligó a cancelar su concierto del domingo. La cantante colombiana expresó su deseo de recuperarse pronto y aseguró que su equipo ya trabaja en una nueva fecha para el show pendiente en el Estadio Nacional. Mientras tanto, sus fans peruanos no la han dejado sola. Decenas de seguidores se reunieron fuera de la clínica en Miraflores para mostrarle su apoyo y desearle una pronta recuperación. A pesar de la cancelación, la devoción de sus seguidores se mantiene firme. Cuando ella diga la nueva fecha, ahí estaremos, aseguraron. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. En el mes de las madres llega a Valencia Segundo Rosero. Me llamo por teléfono, quiero escuchar tu voz. Que me llamen vagabundo, borracho y loco, no me importa. Presenta Rumba y Mambo y el Nene Eventos. Segundo Rosero en concierto el próximo sábado 17 de mayo en Discoteca Tomasa. Dime que me equivoqué. Punto de venta, Boutique Evers, La Casa de Diego 2, El Rey Pollo y el Restaurante Mari. Entrada general 25 euros, VIP 50. Más información al 645-999-554 o al 654-681-572. Alacitas de Bolivia en Valencia. Domingo 9 de marzo. Feria de las Alacitas. Un día de disfrute en familia, donde la fe y la esperanza materializarán los deseos que pedimos al Dios de la abundancia, el Equeco. Gastronomía variada, repostería, suertecín blanca, sorteos, artesanía en miniatura, pintacaras y presentación artística de invitados especiales. Les esperamos en Asador Cris, Polígono Fuente de Jarro, Paterna, calle Ciudad Sevilla, número 40. Auspicia Clínica Dental Levante. Tu sonrisa en nuestras manos. Doctora Margarita Arancibia, 687-304-060. Revisión y diagnóstico gratis. Calle Doctor Manuel Candela 10. Por primera vez en Valencia, directamente desde Cuba, llega Papucho y Manana Club. No te pierdas este viernes 28 de marzo, una noche inolvidable. Apertura de puertas a las 21 horas en Sala Madison, calle Polideportivo 23 Masanasa. Entradas 25 euros. Aprovecha el descuento con el código LATINOSFM en www.salamadison.com. Reservas al 633-742-786. Papucho y su Manana Club, más social que nunca en la Sala Madison. Sin importar ni edad ni religión. Valencia 20. de abril, vísperas de festivo, el Binomio de Oro de América, la agrupación vallenata más importante de todos los tiempos, vuelve con sus éxitos en la Sala Madison. Te invita Israel Romero, el Pollo Irra, la leyenda viva del vallenato. Israel David Romero, voz principal del Binomio de Oro. Tickets a la venta. EntradasElite.com. Un evento sin precedentes. Elite Producciones. ¿Y quién nos inspira a verte linda con esos huequitos en tu... Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Una vez más nos citamos con la abogada Luz Piedrahíta, especializada en extranjería, egresada de la Universidad de Valencia, luego de que el gobierno anunciara la regularización de al menos 25,000 personas que se vieron afectadas por la DANA, han surgido muchas inquietudes. ¿Qué pasa con los solicitantes de asilo que no se mencionó en el Consejo de Ministros que aprobó dicha regularización? Y en este orden de ideas son muchas las inquietudes. Luz, muy buenos días, gracias por estar una vez más con nosotros. Bueno, buenos días a todos los oyentes. Así es, porque tenemos bastantes dudas, bastantes interrogantes. Ha sido unos días de muchísimo intenso trabajo y la verdad que se agradece. Pero bueno, hay que tener con calma muchísimos trámites, muchísimos documentos que nos están solicitando y que están solicitando en el país de origen, incluso sin sentido. Así que vamos a aclarar un poco todo esto. En ¿qué pasa? Jorge, sí, la pregunta que nos hacemos, ¿qué pasa con los solicitantes de asilo que tienen pendientes trámites por resolver, que están a la espera de una respuesta? ¿Qué pasará con esos solicitantes que están empadronados en esa zona, aunque las organizaciones no gubernamentales, hombre, le han dicho al gobierno, no son 25,000, serían unos 40,000 los que se necesita regularizar, y que habrá que implementar otras formas de demostrar que las personas residen o tienen vínculos con la zona afectada? Recordemos la Horta Sur, el área metropolitana y parte de la provincia de Valencia, que sufrió la devastación de la DANA. Correcto. Vale, Jorge. Nos han dicho, a espera de confirmación ya el viernes, que sí que van a poder entrar, ¿vale? Que sí que van a poder beneficiarse. ¿Por qué? Porque al final, vamos a pensar, a todos les ha afectado y nos ha afectado, y la verdad que sería un trato bastante discriminatorio que solo por tener esa solicitud en trámite y viéndose gravemente afectados, no entren en este proceso de regularización masiva. Muchísimas personas podrán beneficiarse, la confirmación 100%, y si tendremos que desistir o no de todo, la tendremos el viernes. El viernes, porque no sabemos si tenemos que desistir o directamente vamos a dejar la solicitud en trámite de asilo y vamos a también a la vez tener la solicitud de la DANA. Y por tanto, si el trámite de la DANA sale favorable, lo que es el trámite de asilo quedaría totalmente ya denegado. En todo caso, vamos a recapitular, abogada. Vamos a recordar quiénes se verían beneficiados cuando hablamos de los inmigrantes que se pretende regularizar. ¿En qué condiciones tendrían que estar estas personas? Vale tener en cuenta primero que hay más de 70 municipios afectados. Quiero que cada uno revise muy bien dónde está empadronado, porque justamente esta mañana un cliente empadronado en Chiribella no sabía que podía regularizar su situación y sobre todo la de sus hijos, porque piensan que ellos no han sufrido ninguna pérdida y por tanto no pueden hacerlo. Requisito indispensable, el empadronamiento en estos municipios entre el 29 de octubre y el 4 de noviembre del 24. En muchos casos habían solicitudes pendientes para poder ir allí al ayuntamiento a empadronarse. Si tenemos ese justificante de que teníamos una cita previa en este periodo de tiempo, también van a poder regularizarse. También, ¿qué nos van a pedir? Pasaporte completo en vigor, certificado de antecedentes penales de mi país de origen, que no tendremos que aportarlos, si hemos residido en España los últimos 5 años. En estos casos nos entendemos que hemos estado en territorio español, que no hemos cometido ningún delito y por tanto no debemos aportarlo. Y algo muy importante es porque certificados de nacimiento, apostillados o certificados de matrimonio para demostrar el vínculo. Y aquí estoy viendo algunas duplicidad de documentos, por ejemplo, en los hijos de extranjeros nacidos en España, que no son españoles, y me están solicitando el certificado de nacimiento del niño del país de origen. No me hace falta. Si han nacido en España con el certificado de nacimiento español, de que el nacimiento está inscrito aquí en territorio español, es más que suficiente. No hagan un doble gasto ni tramiten nacimiento de su país de origen si el menor ha nacido en España. Hablábamos de recapitular porque el tema ya lo abordamos la semana anterior y ha sido conocido ampliamente, pero la verdad es que abundan las especulaciones, principalmente en las redes sociales. Bueno, el boca a boca siempre ha existido, ¿no? Exacto. Sí. Hay y mucha... algo importante, porque sí. La residencia será por un año y se podrá prorrogar, porque también tienen muchísimas dudas en este aspecto. Y solo por un año no, se va a prorrogar si cumplimos los requisitos que nos establece el reglamento de extranjería. Cotizaciones, en fin, dependerá si somos los menores estar a cargo. Todo esto hay que cumplirlo para poder renovar y prorrogar esta residencia. Sí, Luz. Por otra parte, me preguntaban ya aquí esta semana si las personas que no han iniciado o que en el momento de la DANA no habían iniciado un proceso de regularización, es decir, no tenían una solicitud en trámite, ¿podrán ahora mismo empezar este proceso? ¿Hay alguna ventaja? ¿Hay algún beneficio en este anuncio? Si no tenemos ningún expediente en trámite en extranjería, vamos a poder hacerlo si cumplimos requisitos. Y esto va más allá porque se están planteando si yo ya tenía un trámite poder modificarlo o incluso si tengo el arraigo de formación, que muchos sabemos que es un arraigo de formación que no nos sirve simplemente para estudiar y para trabajar y después se dificulta. Nos están planteando la posibilidad de que si yo tenía esta residencia poder modificarla para los afectados de la DANA. ¿Qué otras noticias se desprenden de este anuncio hecho por el gobierno la semana anterior, Luz? El problema que ya teníamos planteando. Trabajo en la zona afectada. ¿Cómo voy a demostrarlo? ¿Nuestro empleado va a estar dispuesto a decirnos trabajo con usted? ¿Lo contrato de manera irregular? Esa es la gran incógnita. O si mi empresa me va a decir, mire, es verdad que usted venía aquí todos los días, ¿le voy a dar documentación de que realmente estoy trabajando allí? Es la gran incógnita de cómo voy a poder demostrar. O si vivo en este pueblo, porque muchísima gente me dice, sí, perfecto, yo hago envíos de dinero, pero los hago envíos desde Valencia Capital. O compro en Consum Mercadona, pero no tengo una factura de que realmente lo he hecho yo. Todas estas personas son las grandes damnificadas y que no se ha pensado cómo vamos a poder ayudarles. Pruebas válidas en derecho, que son, Jorge, bastante complejas de obtener. Luz, usted que tiene experiencia sobre el terreno y que trata con las personas afectadas, ¿se quedarán muchas personas por fuera de esta regularización? Así es, Jorge. Y personas que realmente viven allí y no se han podido nunca empadronar o que están empadronadas, por ejemplo, en zona de Valencia y realmente viven en la zona afectada. Todas esas personas se van a quedar bastante fuera. Yo pienso que sobre un 30% de personas que están allí realmente afectadas no van a poder regularizarse. ¿Qué les queda entonces a estas personas que no alcanza a cobijar esta medida anunciada por el gobierno de forma especial a raíz de lo ocurrido con la DANA? Acogerse ahora si tenemos un arraigo de 3 años o esperar a esta reforma del 20 de mayo y seguimos con la gran preocupación de los solicitantes de asilo, que si no se pueden acoger ahora, lastimosamente tendrán que esperar desistimientos o tendrán que esperar que se les deniegue esa tarjeta roja, por ejemplo. Así que al final vamos a lo mismo de siempre, a la normativa. Luz, vamos a estar pendientes entonces de cómo evoluciona. Si es posible, dice que el viernes se estaría anunciando, retomando. Sí. Lo que decía al principio. La próxima semana daremos más información sobre este tema porque nos van a dar una charla bastante larga en el Colegio de Abogados, donde nos dejarán claro bastantes puntos que ahora nosotros estamos viendo poco a poco por intuición, pero que ya nos van a aclarar y sabremos decirle la información de primera mano. Muy bien, entonces yo creo que ya definitivamente será para el próximo segmento. Estaremos atentos al desarrollo de este proceso. Repito, el gobierno que anunciaba la regularización, se está diciendo, Luz, que masiva. Yo diría que es excepcional, porque no alcanza a ser masiva. Exacto. Y se hace, de pronto, si se hace daño o se generan ilusiones que no se corresponde a la realidad. Sí. Exactamente. Quiero que es verdad, Jorge, que utilicemos con cautela esta palabra de masiva. Masiva no es. Es una regularización por circunstancias que le han dado excepcionalmente por una catástrofe. Ya está. No es masiva como los queremos plantear. Sí. Y seguiremos atentos también al apartado de las ayudas. Ya de manera particular, en Luz, quisiera que usted nos ayude también a acabar con algunos bulos en las redes sociales. Y en este sentido vamos a saber cuáles son las ayudas reales que hay para personas inmigrantes o a las que pueden acceder personas inmigrantes respecto a las administraciones municipales, autonómicas, nacionales, porque hay muchos bulos haciendo daño, que es que los inmigrantes reciben X cantidad de dinero por cada hijo, que reciben X cantidad de dinero por estudiar, que si las mujeres están embarazadas reciben X cantidad de dinero, bueno, que hay incluso ayudas hasta para los familiares de los inmigrantes en sus países de origen. ¿Cuánto disparate se dice? Sí. Correcto. Y hay que. Y hago un llamado a todos los oyentes, si tienen familiares o si tienen amigos españoles, para que por favor acabemos con todo esto. Las ayudas son igualmente para todos, seamos nacionales, seamos extranjeros o no. Incluso el extranjero irregular lo tiene más complicado acceder a estas ayudas. Estas personas deben irse lastimosamente un procedimiento con la trabajadora social, revisar su estatus económico y dependiendo de lo que nosotros digamos en una entrevista o no y el perfil que nos vean, incluso nos pueden denegar una ayuda. Así que esas ayudas para todos iguales. Si no me llega usted por ser español, a mí tampoco me llega por ser migrante, porque lo que yo quiero, lo que yo tengo que hacer es cumplir una serie de requisitos. Si he sido afectado por la DANA, demostrarlo. Si tengo o no tengo recursos suficientes, no simplemente por el hecho de ser migrante y tener aquí un hijo, me van a dar una ayuda. No. Muchísimas personas migrantes han tenido y tienen, por ejemplo, el caso de colombianos. Están viviendo en una habitación con su bebé y no les pueden dar una ayuda porque el sistema los obliga a tener un número de NIE o estar regulares en España. En cambio, un español en la misma situación les van a dar una ayuda porque ha cotizado, ha trabajado y puede dar una ayuda por maternidad. En cambio, la otra persona, digamos que en las mismas condiciones de haber sido padres, no tienen este acceso a estas ayudas. Esto a manera de anticipo, Luz, porque vamos a repasar muchos mensajes que se están además compartiendo en las redes sociales y que hacen mucho daño porque desinforman y no se corresponde con la realidad. Hay gente que así odia es a los inmigrantes. Esa es la triste realidad. Y se encargan de compartir estos mensajes. Más y más se odie, más y más se odie, y no es así. Todos somos iguales en este país, incluso inmigrantes. Te digo ya, sin irregulares, lo tienen mucho más complicado para acceder a esas ayudas. Luz, ya le decía, en los próximos programas vamos a abordar también estos temas. Hoy, muchas gracias y que tenga un resto de día muy feliz. En todo caso, creo que nos puede compartir la información, ¿verdad? Suya, ¿no? Sí, ahora sí, sí. Tanto en Facebook como en Instagram, PV Abogadas, mi número de móvil, 658-969-614. Estamos en la calle San Ignacio de Loyola 21, Entresuelo, Valencia Capital, y vamos con cita previa y podemos atenderles también por videollamada. La abogada Luz Piedrahíta aquí en el Café Mañanero. Es el momento de una pequeña pausa. No, que va, viene Nicky Cuervo, también está listo Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales, de manera que hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Sí, Nicky Cuervo, que está listo entonces para compartirnos las noticias del mundo del espectáculo. Marvel estrenó Capitán América Brave New World con un impresionante debut en taquilla, recaudando alrededor de 192 millones a nivel global. Sin embargo, la película recibió críticas mixtas, logrando la calificación más baja en la historia del UCM CinemaScore y un Rotten en Rotten Tomatoes. La cinta, protagonizada por Anthony Mackie como el nuevo Capitán América, enfrentó polémicas incluyendo ataques racistas en redes sociales y llamados al boicot. Sin embargo, muchos apoyaron el film como una declaración en favor de la diversidad a pesar de los desafíos. Marvel sigue su estrategia de menor producción y mayor calidad tras fracasos recientes. ¿Será suficiente para recuperar su dominio en la industria? Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo, con las noticias del mundo del espectáculo, Carlos. Demos una mirada ahora a lo que ocurre también en las redes sociales. ¿De qué se habla? Parte de lo más comentado, Jorge, tenemos el nombre justamente de Gerard Piqué. Muchos recuerdan al ex defensa del Barcelona por la situación que está arrastrando en estos momentos el equipo. La polémica está servida el día de ayer entre el último encuentro del FC Barcelona frente al Rayo Vallecano, en donde se anuló un gol al Rayo Vallecano supuestamente por la situación y los pasos que había dado uno de sus delanteros que no participó en la jugada. Entre otro de los nombres más importantes tenemos, por supuesto, el de Paquita, la del barrio. Muchos recuerdan a la cantante mexicana que falleció el día de ayer a los 77 años de edad, mientras que el nombre de Quevedo forma parte de las tendencias el día de hoy por su concierto el día de ayer en el nuevo Movistar Arena en la ciudad de Madrid, en donde cantó junto a la cantante Aitana distintas canciones y una de ellas la versión de La Flaca, que ha sido parte de lo más viral en redes el día de hoy. El hashtag de la Isla de las Tentaciones tiene también parte de lo más comentado, pues se presentó una nueva edición el día de ayer lunes, mientras que entre las tendencias del día tenemos el hashtag Feliz Martes, el nombre de justamente Íñigo Errejón forma parte de lo más comentado y por supuesto el del presidente de Argentina, Javier Milei, cierra esta hora parte de los temas de conversación más comentados en las redes sociales. Gracias, Carlos. Nicky Cuervo nos trae una más del mundo del espectáculo. El legendario programa Saturday Night Live celebró su 50 aniversario con una gala repleta de estrellas, humor y música. Paul Simon, Sabrina Carpenter abrieron la noche con Homeward Bound, marcando el tono nostálgico del evento. Steve Martin, anfitrión de la velada, bromeó sobre el paso del tiempo junto a Martin Short. Eddie Murphy brilló en sketches como Black Jeopardy, mientras que Meryl Streep debutó en una hilarante parodia de abducciones alienígenas. Tina Fey y Amy Poehler lideraron una ronda de preguntas con celebridades y Bill Murray sorprendió con su ranking de los mejores conductores de The Weekend Update. Adam Sandler emocionó con un tributo musical a la historia del programa, introducido por Jack Nicholson. Y por supuesto, John Mulaney dejó su huella con un épico número musical sobre la evolución de Nueva York. Una noche inolvidable que encapsuló 50 años de comedia, sátira y cultura pop por muchos más. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Atención. Amantes de la carne, brasa y leña presenta las nuevas ribs con cerveza negra y trufa. Una creación del chef con estrella Michelin, Aurelio Morales. Disfruta de un sabor de lujo por el mismo precio de siempre. Pero date prisa, es por tiempo limitado. Visita ya tu restaurante brasa y leña más cercano y siente el sabor de la alta cocina. Por fin Manises tiene panadería latina, caray restaurante, donde puede disfrutar de pan de bono, pan de cacho, buñuelos cuatro quesos y más. Sus desayunos como calentado, huevos pericos y almuerzos. Menú diario, con una fusión única entre latina y mediterránea. Prueba su sancocho, chuletón y parrillada a la brasa. Caray restaurante, sus cenas son increíbles. Plaza Rafael Atart 20. Manises, reservas para cumpleaños, bautizos y cualquier compromiso social. Al 698-913-786. Caray Restaurante, amplio y familiar. Leden Estetic, el lugar donde la belleza y el bienestar se encuentran. ¿Quieres unas uñas perfectas, una mirada impactante o un masaje relajante? En Leden Estetic lo tenemos todo para ti. Uñas de gel y semipermanentes, pedicure, depilación con cera e hilo, higiene facial, lifting de pestañas, masajes y mucho más. Visítanos en calle Padre Ferris, 18 Valencia. Síguenos en redes sociales y descubre nuestras promociones y servicios. Porque en Leden Estetic no solo cuidamos de ti, te hacemos brillar. Si extrañas el auténtico pan ecuatoriano o simplemente quieres probar lo mejor de la panadería tradicional, ven a Masa y Migas. En Masa y Migas encontrarás una gran variedad de pan ecuatoriano y panadería española. Cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas y mucho más. ¿Tienes un evento especial? Te preparamos la tarta perfecta para cualquier ocasión. Masa y Migas, abierto todos los días de 7 a 21 horas. Visítanos en calle Pedro Cabanes y Marqués de Montortal, sector Torrefiel. Contáctanos al 962-11-8014 o al móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano ahora más cerca de ti. Masa y Migas, la auténtica panadería ecuatoriana. G57, el código de la belleza. Tu peluquería en Torre, para él y para ella. Tratamientos de última generación. Pestañas por puntos, depilación facial, lifting de pestañas, mascarilla de colágeno, pedicura tradicional, manicura tradicional semipermanente y manicura y limpieza semipermanente. Extensiones de uña en gel o porcelana en un solo tono. Tratamientos para el cabello, cortes y mucho más. Todo en Germanías número 57. G57, el código de la belleza. Belleza en Torrent, 614-97-59-47. Carrer Germanías, número 57, bajo en Torrent. Dedicación, tradición y calidad son el sello de distinción de un lugar único en Valencia. Vera Restaurante, un sitio a tu altura. Carnes a la brasa y a la piedra. Cortes con maduración de entre 30 y 45 días. Tapas tradicionales y esos caprichos gastronómicos como nuestros nachos de patacones, únicos en la ciudad a los que no podemos renunciar. Todo enmarcado en una carta gourmet y una selección de vinos cuidadosamente elegidos. Menú diario y para grupos. Vera Restaurante. Estamos en el centro de la ciudad. Navarro Reverter, número 8, zona Puerta del Mar, Valencia. Dedicación, tradición y calidad. Vera Restaurante, un lugar a tu altura. Reservas 960-225540. Búscanos en Instagram como Vera Restaurante. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. Seguimos pendientes de los emprendedores, independientemente de si es una empresa grande, si es alguien que está empezando. Y en esta fase encontramos hoy a una colombiana que luego nos va a presentar a su compañera. Se trata de Yolima Martínez. Yolima, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida al Café Mañanero. Hola Jorge, buenos días. Muchas gracias a ti y a tu reconocida emisora por atendernos aquí. Soy una paisana más, una colombiana, que bueno, quiero contarles acerca de este producto maravilloso que me ha dado una infinidad de cosas buenas. A mí este producto solo me ha traído beneficios. Pues, espera un momento, Yolima. Yo sé que tienes ganas de hablar del producto, pero primero vamos a poner en contexto a nuestra audiencia. Resides en Valencia exactamente, ¿no? Sí, de hecho, en Valencia. En esa zona que recientemente se vio afectada por la Dana, tengo entendido. Y de alguna forma te estás abriendo paso en el mundo del comercio aquí con un producto que tiene beneficios para la salud. Sí, Jorge, claro que sí. Yo vivo con Benetuser. Este producto es un producto que se llama O-Life. Es un producto italiano, el cual me ha traído demasiados beneficios, Jorge. Por eso quiero compartirlo con nuestra comunidad colombiana y latina, los cuales siempre hemos acudido a la naturaleza, porque de allí venimos, ¿no? Este es un producto totalmente natural, pero que trae muchísimos beneficios. demasiados, diría yo, porque no solamente actúa en una parte del cuerpo, sino también actúa en la mayoría del cuerpo. ¿Qué hace? Es un antioxidante. Entonces, ¿cómo se llama el producto? Olive. Olive. ¿Y lo consiguen dónde? Bueno, este producto lo pueden conseguir en mi teléfono, que puede ser, lo voy a dar, 692-90-6204. Mi nombre es Yolima Martínez, como ya lo dijo Jorge, y pues yo lo recomiendo porque lo he tomado. Lo has tomado. Y vienes con una compañera. Se trata de, acérquese al micrófono, por favor. Muy buenos días. Muchas gracias por todo este reportaje que se nos hace para este beneficio de la salud y el bienestar. Mi nombre es Natalia. También vivo en Valencia, soy argentina, de hace 21 años que estoy aquí. Y hace 6 años que he conocido el producto. También como Yolima nos ha beneficiado muchísimo en la salud, en el bienestar y en la prevención. Es un producto natural 100%, ya que viene de las hojas del olivo y caléndula. Es lo único que tiene y sin embargo es tan poderosa las hojas del olivo que desintoxica, limpia y ya le digo, hay muchas patologías que las regula, las estabiliza y algunas las detiene. Estamos viendo aquí en pantalla, bueno, ¿ese es el producto ese que traes? Sí. Bueno, este muéstralo, muéstralo a la pantalla. Perfecto, ahí está. Muy bien. Entonces, la invitación para las personas, una vez más, para que se hagan con este producto. Es un producto que tiene todas las garantías, revisado por las autoridades españolas, en fin, ¿no? Sí. Es un producto italiano, pero es un producto que es ya regulado aquí en España, el cual es distribuido totalmente legal aquí en este país. Lo recomiendo, pues es un producto el cual viene de un árbol perenne. ¿Qué es un árbol perenne? Pues es un árbol donde sus hojas no se le caen durante el año o dura hasta 2 años. Quiere decir que la savia que contiene ese árbol del olivo es muy poderosa, lo cual nos va a ayudar a nuestro cuerpo. Es antibacteriano, antienvejecimiento, antioxidante, previene la osteoporosis, es antidepresivo porque nos ayuda a estar tranquilos y reduce la fatiga mental, aumenta la concentración. Por último, quería dejar una frase muy importante sí. que dijo el filósofo Hipócrates. El médico trata, pero la naturaleza nos cura. Por eso recomiendo Olive. A ver, intento digerir, a ver, ayúdame a entender un poco más. Cuéntenos, ¿desde cuándo están distribuyendo este producto aquí en Valencia? Bueno, en Valencia lo hemos empezado a distribuir y a dar a conocer, por eso estamos aquí y muy agradecidas por este espacio, hace 6 años. Pero en el mundo está sí. muy recientemente, porque son 2 décadas. En Europa y con unos muchísimos resultados en todo tipo de patología. Yo soy naturópata y bueno, la verdad que me ha sorprendido los resultados que he visto durante todos estos años. Muy bien, yo creo que aquí una buena recomendación. Yolima, independientemente del producto que estás vendiendo, ¿qué te ha parecido España? ¿Cómo te va? Bueno, España ha sido un lugar que me ha acogido, bueno, digo yo, excelentemente bien, porque ha sido un país que me ha dado mucho progreso para mí y para mis 2 hijos. Me he sentido muy acogida. La comunidad valenciana, sobre todo, ha sido una calidad humana impresionante. He sentido realmente que casi que estoy como en mi casa. Nosotros los colombianos somos muy amorosos, pero aquí he sentido ese calor humano de la comunidad valenciana. ¿En Colombia también vendías este tipo de productos? ¿A qué te dedicabas en Colombia? Bueno, en Colombia yo era contador financiero, pero también estuve en una cadena de farmacias que era de un tío que yo tenía, Droguerías Ideal, y también estuve vendiendo productos. Entonces, ¿yo por qué recomiendo Life? Porque yo sé la clase de productos, los fármacos, pero la naturaleza siempre nos va a ayudar a que nuestro cuerpo vuelva otra vez a regenerarse. Muy bien. Bueno, muchas gracias a las dos. Muchos éxitos con el producto. Y sencillamente, Yolima, vamos a recordarle a nuestros oyentes o a las personas que nos siguen también a través de las redes sociales cómo conseguir el producto. Por cierto, es muy costoso, es fácil de acceder, aunque siempre el beneficio es lo más importante, ¿no? Claro, no, el producto realmente no es costoso. Vamos a ver que es como tú tomarte un café en la mañana que solo vale 2 euros. El producto es solamente cuesta 30 euros y se puede adquirir con un descuento también. Entonces, lo que queremos es recordar que hay que ayudar a nuestra salud. Y qué más que si tomamos un café de 2 euros, podemos utilizar algo que nos va a regenerar y a proteger nuestra vida. Mi número de teléfono es 692-90-6204. Allí me pueden llamar y obtener más beneficios acerca de esto. Podemos contar experiencias y hablar más acerca del producto. Gracias a ti, Jorge, muy amable. Muy bien. Bueno, simplemente hemos querido mostrar cómo es la vida de las personas inmigrantes. En el caso de Yolima, que en Colombia era administrativa y bueno, acá se dedica al mundo de las ventas, aunque también dice que también ha explorado un poco también esa actividad en Colombia. Y están ofreciendo este producto. No tenemos conocimiento en profundidad sobre los beneficios, hago siempre la salvedad, pero ella nos asegura que es muy bueno y esperemos que así sea. Así que está recomendado el producto. Muéstralo una vez más en la cámara, Yolima, que lo tienes ahí en la mano. Eso es. Y uno se toma ese frasco en cuánto, en un mes, cuánto dura ese pote. Sí, ¿qué me quería decir? Es justamente eso, que el tratamiento lo sale solamente por tratamiento, no se usa por botellas. Y entonces pueden llamarla a Yolima y ver qué tratamiento, qué oferta puede ofrecerse. Se toma solamente 70 mililitros por día, con muchísima agua, de 1.5 a 2 litros, para poder desintoxicar y eliminar toxinas, metales pesados, lípidos, porque es el principal factor de Olife, es desintoxicar. Muy bien. Bueno, muchas gracias a las dos. Es el Café Mañanero, la actualidad y el entretenimiento. Momento para una breve pausa y de vuelta estará ya también Adolfo Jiménez del Río, que nos trae lo más reciente en los deportes. Tenemos por un lado la jornada de Champions, la Champions, el torneo de clubes más importante del fútbol europeo que regresa. Y también, hombre, Nicky Cuervo nos trae la última noticia también en lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo. Ya el cierre, mejor dicho, del mundo del espectáculo. Ya saben que estamos hoy de luto. Ha muerto Paquita, la del barrio. Paquita, la del barrio, se nos ha ido, la mujer que interpretó Rata de dos patas. Y bueno, de esta forma vamos cerrando las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Paquita, la del barrio, leyenda de la música mexicana, falleció a los 77 años en su hogar en Veracruz. Con más de 20 millones de discos vendidos, dejó un legado de canciones de despecho y empoderamiento, siendo Rata de dos patas su himno más icónico. Nacida en 1947, su vida estuvo marcada por el desengaño y la lucha. Su estilo, entre el humor ácido y la denuncia, conquistó públicos de México, España y el mundo entero, convirtiéndose en símbolo de la resistencia femenina mucho antes del Me Too. Paquita, con su frase "Me estás oyendo, inútil", no solo desafió a sus exmaridos o a políticos como Carlos Salinas de Gortari, sino que dio voz a generaciones de mujeres que encontraron en su música un grito de dignidad y rebeldía. Recordemos la música de Paquita, la del barrio. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. No sé si existe una canción más fuerte, por lo menos popular no existe otra más fuerte que esta, ¿no? Carlo Angulo, ahí la dejó, Paquita, la del barrio. Sin duda todo un ícono de la cultura y que para los latinoamericanos significa una gran pérdida, que recordemos falleció el día de ayer a los 77 años, pero que ha dejado ese legado que va a seguir siendo escuchado por muchísimo más tiempo. Rata de dos patas, dedicado a una persona. Sí. Se desahogó con todo Paquita, la del barrio, al interpretar esta canción. Está de luto la música latina. Debo decir que está entre el bolero y la ranchera esa canción. Es efectivamente una de las mejores exponentes y explicaciones de la música popular mexicana. Carlos, acá en España, Paquita, la del barrio, era muy conocida. Tengo entendido que ella hizo algo de televisión o hicieron una serie sobre su vida, ¿no? Algo... Estuvo por acá, hizo presentaciones acá en España y siempre le fue muy bien, muy querida, muy popular, Paquita, la del barrio. Tiene su propia serie biográfica en la plataforma de Netflix, llamada también justamente Paquita, la del barrio. Así que si algunos quieren conocer un poco más acerca de la vida de, como decimos justamente, una de las reinas de la música popular latinoamericana, pueden verla directamente en la plataforma de Netflix. Hasta siempre, Paquita, la del barrio. Me decías en el repaso de las tendencias de las redes sociales que precisamente su nombre aparece en esa lista. Por supuesto. Sí. Muy querida, muy popular, Paquita, la del barrio. Se nos ha ido a la edad de 77 años este lunes 17 de febrero. Hasta siempre, Paquita. Y ya viene el personaje del día en el Café Mañanero. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de la actriz Julianne Moore, quien respondió a la prohibición de su más reciente libro infantil en las escuelas públicas por parte de la administración de Donald Trump. El libro llamado Fuckle Face Strawberry es una historia semiautobiográfica sobre una niña que aprende a aceptar sus pecas como parte de su identidad y de lo que la hace diferente. El libro ha sido identificado por el Departamento de Educación de la Defensa, conocido por DODEA, en sus siglas en inglés, para una revisión adicional, lo que ha llevado a su reubicación en una colección de acceso restringido disponible para el personal educativo. Según el memorándum, se están evaluando todos los libros y recursos que, según la institución, puedan estar relacionados con la ideología de género o ideología de identidad discriminatoria. Además de Frankenfurter Strawberry, hay distintos títulos como No Truth Without Root, un libro ilustrado por la fallecida jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, y la organización PEN América dedicada a la defensa de expresión ha destacado esta información en redes sociales. Tras conocer esto, la actriz Julianne Moore reaccionó en su cuenta de Instagram expresando una gran sorpresa y decepción al enterarse que su libro había sido prohibido por la administración de Donald Trump, haciendo referencia a que ella viene justamente de una familia de veteranos. Crecí con un padre que es veterano de Vietnam y que pasó su carrera en el ejército estadounidense y no podría estar más orgullosa de él y de su servicio a nuestro país. Es irritante para mí darme cuenta de que niños como yo, que crecimos con un padre en servicio y asistimos a escuelas justamente administrados por la DODEA, no podrán tener acceso a un libro que ha escrito alguien cuya experiencia de vida puede ser tan similar como la de ellos que se encuentran en este momento, diciendo que lo único que buscaba justamente era poder representar a todos los niños que se sentían diferentes al resto y que sepan que hay alguien que los comprende y que no están solos con sus problemas. Escuchas El Café Mañanero. Para los amantes de los productos latinoamericanos, presten mucha atención. Hay una gran oferta y además es la novedad en Cash Latino Abad y Nostálgico Foods. Presten mucha atención. Llegó arepa. Arepa. Así como lo escuchan, maíz blanco. Y la oferta es, bueno, es harina de cholo concretamente. La oferta 1,85 es una novedad que puede conseguir en Nostálgico Food al por mayor. Recuerden, en la avenida Dr. Wasman, número 26, y en Cash Latino Abad, avenida La Plata, 107. Los ingredientes de los productos, de los platos típicos de América Latina, recuerden, en Cash Latino Abad. También, tanto en Nostálgico Food como en Cash Latino Abad, vamos a encontrar las bebidas. También, cómo no, además de los productos latinoamericanos, internacionales, también los productos nacionales, como las bebidas. Hay grandes ofertas. Cash Latino Abad y Nostálgico Food. Viene la información deportiva para rematar el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Se jugó el partido que estaba pendiente de la fecha 24 de la Liga Española entre el Barcelona y el Rayo Vallecano. Plantó cara el Rayo Vallecano, vendió cara su derrota y la polémica que está servida, y no por una jugada, sino por varias. El caso es que este triunfo del Barcelona le permite asumir el liderato, aunque sigue empatado en puntos con su eterno rival, el Real Madrid. Ganó el Barça con un gol de penalti y muy polémico, pero el asunto no termina ahí. Luego se le anuló un gol al Rayo Vallecano por fuera de juego. Yo lo cierto es que me sentí como un ignorante cuando el árbitro anuló el gol, porque esta es a la hora, revisando la jugada, y no entiendo por qué anula el gol cuando el jugador que anota parte habilitado totalmente, y no por uno, sino hasta por dos jugadores. Que anteriormente había un jugador en la zona que pudo interferir en la visibilidad del portero, para mí supone una novedad. No lo entiendo, no lo termino de entender. Y aquí uno lo que evidentemente puede concluir es que cada árbitro aplica su propio criterio. Pero entonces no entiendo para qué hay una cantidad de árbitros en el VAR, porque ahora hay todo un equipo de árbitros que sin el VAR, además de los laterales, además ya no son suficientes los laterales, resta el VAR, que tiene un montón de árbitros, yo perdí la cuenta, Carlos Angulo, pero lo cierto es que muy polémico ese, no, la jugada, luego también un penalti que ha discutido el Rayo Vallecano. El caso es que con polémica el Barça ha ganado y es el nuevo líder de la Liga Española. Repito, eso sí, empatado con el Real Madrid. Y claro, la Liga, luego de 24 fechas, está mejor que nunca porque los dos equipos más fuertes están empatados, codo a codo. Y el Atlético de Madrid, muy cerca y pendiente, escoltando en la tercera posición. A ver si alguno de los dos espabila, o los dos, ¿no? Porque un empate justamente le permitiría al equipo del Cholo Simeone un empate que tenga el Real Madrid y que tenga el Barça, y ya no se diga una derrota y el Atlético gane, perfectamente nos puede traer un cambio de liderato, volver, mejor dicho, al liderato. Y nosotros que vamos llegando de esta forma también a la parte final de nuestro programa, cerrando. Carlos, ¿viste el partido? Ha sido justamente, yo estoy contigo, Jorge, lleno de polémica porque no entiendo indiferentemente las decisiones arbitrales que pueden beneficiar en este momento al equipo que se encuentra liderando justamente la tabla de clasificación. Muy bien. Y nosotros que de esta forma vamos cerrando con esta noticia, el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Mañana, como de costumbre, estaremos con toda la jornada de Champions. Se juegan algunos partidos de playoff. Bueno, en este formato raro que tiene la Champions, ¿no? Sí. Si te gusta. ¿O volvemos no? Justamente a los eliminatorios para, recordemos, elegir a los que serán los otros equipos que clasificarán a los octavos de final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Ya por aquí viene la reina. Rubí con M de mujer, seguramente muchas noticias del mundo del espectáculo, Shakira, bueno, definitivamente. Continúa la programación de Latinos FM. Evermoda te mima, te cuida y te hace sentir más bella. Exalta tu figura con las verdaderas fajas colombianas. Somos especialistas. Luce los originales vaqueros push-up y todas las marcas de prestigio que solo Evermoda tiene para ti. Destaca, impresiona y sé inolvidable luciendo ese vestido único para esa ocasión especial que tiene Evermoda, la verdadera moda colombiana y americana. Atención personalizada, calle La Estrella número 14. Síguenos en Instagram, Evermoda Valencia. Cuando quiero revivir el genuino sabor de mi tierra, me voy a mi rincón, el Rincón Latino, un lugar en el que saborear la sazón de la abuela es posible. Comienza el día con un desayuno criollo, huevos, tortillas, perico con arepa o un calentado, zumos naturales, agua de panela, champús del Valle del Cauca, tamales, lechona, pescado sudado en salsa de coco, pabellón criollo, arepas de todo tipo, patacones, calle San Jacinto, número 17, cerca de Fernando el Católico, 642-32-8590. El Rincón Latino, donde encontré el verdadero sabor de mi tierra. Arroba Rincón Latino y algo más. Atención tenderos, restaurantes y bares latinos. Abrió en Valencia la tienda más completa para mayoristas. Nostálgicos Foods. Nostálgicos Foods, del grupo Cash Latino Abad, sinónimo de calidad y buen servicio en productos latinoamericanos, internacionales y nacionales. Aprovecho ofertas de apertura, abierto de lunes a sábado, sin salir de Valencia. Doctor Guasman 26, pedidos al 601-399-747 y 668-571-881. Nostálgicos Foods, la tienda de los mayoristas. Tropicalísima el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. especialmente patacones. Además, platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales. Además, Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. ¿Quieres viajar, enviar paquetería? Grupo Cóndor te lo hace fácil. Viaja y envía a cualquier parte del mundo documentos urgentes, servicio puerta a puerta. Excursiones para grupos, todos los seguros que busques, facilidades de pago en todos nuestros servicios. Visítanos en la calle Amado Granel Mesado 17. Y ahora también en Padre Viñas 56. Informe 963-44-48-28, 635-47-78. 895. Grupo Cóndor es seguridad en cada envío, confianza en cada viaje. Black Ruby, Black Ruby, la reina de los mandos. Súbele el volumen y disfruta. Febrero, mes del amor y la amistad. Enamórate con Latinos FM. Para ti, porque el destino quiere que estemos juntos, porque mereces un buen hombre que valore, que nunca te haga sufrir. Tú eres para mí, porque he soñado tantas veces con alguien así. Horas. Muy, muy, muy buenos días, mis queridos traviesos. Welcome to Cornema de Mujer. Comienzo el primer magazine para la mujer latina empoderada, endiosada, trabajadora, luchadora, madre, amiga, hermana, amante, guerrera de todo el Mediterráneo. Que ningún hombre debe perderse. ¡Ay, Dios mío, qué martes tan agridulce el día de hoy, 18 de febrero! Hoy amanecimos, bueno, ayer nos acostamos con una triste noticia y es que nos ha dejado la reina. Seguro que está con Vicente Fernández llamándole inútil. Y es que si no sabes de quién estoy hablando, la única, la indiscutible Paquita, la del barrio, nos ha dejado el día de ayer. Y vamos a abrir el programa con ella. con todas esas alegrías, con todos esos momentazos que nos ha dado. Y una de sus canciones insignias que le ha reconocido a nivel mundial, con ella abrimos el programa el día de hoy. Por siempre, Paquita la del barrio. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Hemos amanecido de luto el día de hoy. La comunidad latinoamericana, todo el planeta la recuerda. Paquita la del barrio. Saludo a todo el club de las 10 de la mañana. Ya estamos activos a través de TikTok. Saludamos a Nicaragua, que está en la casa. Saludamos a nuestra amiga la cabronesa, que es una de las primeras en saludarnos. Dice, estoy triste aunque no se note. Oye, pero es que es una sensación como agridulce, porque cuando me enteré de la noticia, me impresionó tanto. Sabíamos que estaba enferma, sabíamos que lo estaba pasando los últimos meses un poco mal, pero aún así ella estaba dando conciertos en su silla de ruedas y la mujer dándolo todo. O sea, de verdad que mis respetos para Paquita la del barrio. Si te gusta alguna canción de ella, hoy es el día propicio para que me la pidas, como ha hecho nuestro amigo Roberto, que me dice, mira Rubí, buenos días, para dedicar un homenaje a Paquita la del barrio con la canción Ni tú ni yo, de Ricardo Arjona y Paquita. Entonces, ajá, ¿yo quién soy para decirles a ustedes que no?